Ana Maya, buenos días. Marco Barroso la saluda. ¿Cómo está? Buenos días para todos. Bueno, muchísimas gracias por tomarte unos minutos y poder charlar, y queremos saber más en detalle, ¿no? ¿Qué es lo que se va a exigir? ¿De qué se va a tratar este paro para el martes y el miércoles? Bueno, mira, estamos parando el 30 y 31 todos los obreros de Viña y Guarena por los bajos sueldos que estamos cobrando, y estamos luchando por lograr un sueldo acorde a la canasta básica. Un sueldo digno, como es el pedido. Sí, sabemos que bueno, que también hubieron reuniones paritarias, pero no se llegó a un acuerdo tampoco. Sí, Soeva estuvo reunido con los empresarios, y bueno, lo que les ofrecieron fue un 30% de aumento, pagado escalonado, y bueno, no lo aceptamos porque es muy muy poco. Te imaginas que en un sueldo de 28.000 pesos un 30% no es nada. No es nada, y sabemos que los datos hace poco del INDEC, la canasta básica es más de 50.000 pesos, digamos. Entonces no es nada, como decís vos, y debería ser aún mayor el aumento. Sí, lo que Soeva ha pedido y lo que los trabajadores hemos pedido es un aumento de un 100%, que no sé si lo vamos a lograr, pero por eso estamos luchando. Claro, importantísimo. Y también porque, bueno, así lo dice, y sabemos también los precios que se manejan, ¿no? Las empresas vitivinícolas. Sí, nosotros estamos bien enterados de las ganancias que están teniendo los patrones, y son millonarias. ¿Te imaginas que una botella de vino de esas premiadas, esas que sacan al exterior, está valiendo lo que vale un sueldo de nosotros? Una botella de vino vale 25.000 pesos, y el sueldo de nosotros, Agata, pisa los 28, así que te imaginas que con una botella de vino los están pagando un sueldo. Claro, una locura pensar eso, ¿no? Hacemos esa relación y decimos, la verdad, que con más ganas y más fuerza da ganas de pedir este 100% de aumento, ¿no? Y también sabemos que durante la pandemia del 2020, si bien las cosechas por ahí se complicaron, pero nunca se dejó de hacer vino, ¿no? Nunca se dejó de vender vino. Sí, no sé si se complicaron, porque nosotros trabajamos como todos los años para la cosecha del 2020. Recuerdo que hablábamos con trabajadores de la viña que no habían precauciones, se les exigía trabajar y sin distanciamiento, sin los cuidados, sin los protocolos también. Sí, a eso me refería. Trabajamos toda la cosecha a la vera de Dios, como se dice, porque los cuidados que tuvimos fue por nuestra parte, de ponerle un barbijo, de tener alcohol en gel, tomar el distanciamiento de las otras personas, pero no hubo ningún cuidado de parte del sindicato ni de la patronal, nada, que las vidas nuestras no importaron. O sea que el trabajador de la viña y de la bodega parece que para ellos fue inmune a la pandemia. Totalmente, ¿no? Y bueno, con mucha más fuerza se va a exigir por un salario digno. Y la convocatoria es para un paro nacional sin presencia en los lugares de trabajo, ¿no? Sí, eso es lo que ha pedido Soeva, sin presencia en los lugares de trabajo, pero se va a hacer una movilización para que las bodegas, por lo menos las más importantes, no trabajen, para que se haga escuchar más el paro que vamos a hacer los vitivinícolas, y que los tengan bastante en cuenta, que se haga ver y escuchar en todo el país. Totalmente, la importancia de esto, ¿no? Entonces va a haber una marcha, claro, esa también era la duda. Paro nacional, aparte, ¿no? En todo el país se va a convocar. Sí, el paro es nacional, y se están uniendo otras provincias como San Juan, Salta y otras provincias más que también se adhieren al paro de mañana y pasado. Bueno, Ana, te agradezco. También, sí. También tenemos la marcha el 31 a las 18 horas, lo vamos a convocar ahí. Bien. En el nudo vial para marchar hasta kilómetro cero para que hacer visible nuestro reclamo. Uh-huh. ¿A qué hora va a ser esta convocatoria del 31? A las 18 horas. A las 18 horas, bien. Y es una convocatoria abierta, o sea que se puede unir el que nos quiera acompañar uh-huh. en nuestra lucha, así que le pedimos a los trabajadores de la salud, a los docentes, a todos, el que quiera sumarse a la lucha y acompañarnos, bienvenidos van a ser todos los que se quieran unir. Bueno, ahí estaremos seguramente. Ana, te agradecemos mucho y bueno, seguir con esto y visibilizar la situación, ¿no? Una botella sale 25.000 pesos y se venden, ¿no? Y esas botellas se venden. La verdad que da mucha más fuerza para luchar por un salario digno, ¿no? Estas comparaciones que hacías bien, que hacías vos. Sí, sí, se vende y no se vende de una botella, uh-huh. se venden de miles de botellas. Y son millonarias las ganancias que tienen los empresarios. Y así mismo no los quieren dar el aumento que estamos pidiendo, que es llegar a la canasta básica, que son, en este momento creo que está pisando los 57.000 pesos. Sí, 56.400, sí. Yo creo que es bastante, bastante duro y da bastante rabia. La gente, el vitivinícola está con bastante bronca por esto, porque las necesidades que estamos teniendo son grandes, tenemos familia a cargo y la no llegamos ni a mitad de mes con esa plata, así que te imaginas que es más fuerte nuestra lucha todavía. Totalmente, ¿no? Y también como mujer y mujeres, las mujeres vitivinícolas autoconvocadas, aún más la lucha, ¿no? Y sí, de parte de las mujeres es más la lucha todavía, porque las mujeres somos las que llevamos la casa al frente, o sea que tenemos la crianza de los hijos, la escuela, la ropa de los chicos, pararse todos los días frente a la cocina y saber qué hacerles de comer, así que es duro también tratar de cocinar con lo que hay y no con lo que uno quisiera, así que es más duro, creo, el desde el lugar de la mujer vitivinícola. Uh-huh. Ana, te agradecemos muchísimo, seguiremos visibilizando esto, paro nacional 30 y 31 y también marcha en el nudo vial el 31 a las 18:30. Te agradecemos mucho, Ana, que tengas buen día. No, gracias a ustedes por interesarse de la lucha que estamos llevando los trabajadores vitivinícolas. Muchas gracias. No, gracias a vos, que tengas buen día. Igualmente.